Muy buenas y bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Hoy nos hemos tirado a la calle y después de tirárnosla hemos dicho, nos metemos aquí en Galileo Galilei para hacer un programa así como el que hacemos nosotros, pero ya fuera, con público normal, público vivo de esos que aplauden y que se ríen de verdad. Para ello nos hemos querido rodear de profesionales que han pasado por estas tablas, por este escenario, por los mejores. No podían. Bueno, tenían compromisos, pero sí que hemos tirado de gente muy importante para nosotros y que nos va a acompañar hoy para tratar un tema crucial en nuestra vida. Como no, tenemos a Dani Mateo, y no estoy hablando del científico, no estoy hablando del actor, cómico, guionista, humorista y cantidad de cosas que empiezan por ista. Bienvenido, Dani. Hola. Hola. Bueno, escueto, pero... Escueto, pero sincero. También tenemos con nosotros a Ernesto Sevilla, actor, cómico, humorista, guionista. Bienvenido. Sí, soy trampista y trampero también. Muy bien. Pues también corto. No te alargues. Corto, sí, ya se ha tomado ahí su tiempo para cerrar la respuesta. Y también tenemos a nuestros clásicos, como no, Pepe Colubi voy a dejar al final. Voy con la tercera persona que está con nosotros, que es Javier Cansado. Ellos tres han pisado las tablas de este escenario, sí, ¿verdad que sí? Correcto. Y nos va a acompañar en el día de hoy, como nos acompaña en todos los programas. Y también tenemos a otra persona que no ha pisado las tablas de este escenario, pero ha pisado la barra, aquella del fondo. ¿Quién me ha dicho qué coño? Que se meta también en la mesa. Pepe Colubi, un fuerte aplauso para los cuatro. Para no cambiar los hábitos del programa, pese a que lo hagamos fuera de nuestro habitáculo normal, vamos a ver un pequeño vídeo que ilustra el tema del cual hablaremos a continuación. Veámoslo. ¿Quiénes sois? Somos tres reyes magos. ¿Qué? Que somos tres reyes magos. ¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia. Somos astrólogos. Venimos de Oriente. Y encima, con coñas. Queremos adorar al niño. Queremos postrarnos ante él. ¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga, fuera! Bueno, este es el vídeo ilustrativo del tema que vamos a tratar hoy. ¿Tenéis alguna idea somera de qué puede tratar esto? Yo creo que los Borbones, una monarquía decadente. ¿No? No, no es monarquía, va por ahí, no es monarquía. No, yo, así por los complementos que lleva... ¿Los Monty Python? Comedia. Monty Python, por cómo va ella decorada y por todo. Comedia, ¿María no, Jiménez? Por comedia no me viene nada. Vamos a hablar de la Navidad. Un temazo que venía para este mes, también. Un poco cuadrado. Sí, una pregunta tema. Generalista, un poquito para entrar en el tema y entrar en materia. ¿Os gusta la Navidad? Pepe Colubi, que lleva un jersey muy bonito hoy. Sí, es turquesa. Pues la Navidad, a mí, hombre, yo creo que está un poco sobrevalorada, ¿no? Yo soy más de follar. Sí. Muy bien, dejémoslo ahí. No desarrolles. No, si no tengo más. O sea, la Navidad no está mal. No, vamos a ver. Es que no es incompatible. Claro, no es incompatible. O sea, vamos a ver. Claro, yo, o polvo o polvorón, pero las dos cosas no. Tú puedes celebrar la Navidad cuando quieras. ¿A ti te gusta, Javier, la Navidad? Sí, me gusta mucho. Hay dos cosas que no me gustan de la Navidad. O sea, igual que digo una cosa, digo la contraria. Me gusta mucho la Navidad, pero hay dos cosas que no me gustan. Una es el nombre, que es Navidad, no me gusta, o sea, me... suena como un nombre como a jamón, o sea, no me... Me gusta Christmas, me gusta. Y otra cosa que no me gusta es la fecha de cuando se celebra. ¿Sabes? Yo creo que deberían de cambiarla. Que no la celebran en Navidad, sino... No, o sea, la Navidad que se celebre, pero que la Navidad sea en agosto, por ejemplo, que dure 6 días, que dure 2, o sea, que te hagan un poco la pecha un lío, ¿no? Que vaya cambiando, para que no sea una cosa que no te sorprenda, ¿no? Eso es, pero me gusta, o sea, en general, me gusta. Dani, ¿te gusta la Navidad a ti? A mí sí, pero se me hace corta. Se me hace corta, sobre todo por culpa del Corte Inglés. Supongo que a todos nos pasará. Creo que empieza tarde, te acaba pillando el toro. ¿No? Tú estás ahí bañándote en agosto en una piscina, ya empiezas a oír anuncio de turrones, te entra el estrés, hostia, no me va a dar tiempo. Y se me acaba haciendo, creo que debería hacerla, hombre, con un poco de previsión. Cojones, un mes, que todos tenemos que hacer unos gastos. De acuerdo. Sí, que empiece como en abril. Ernesto, ¿merece la pena que digas lo que te opinas de la Navidad? ¿O? Sí, a mí me gusta mucho la Navidad y además creo que el secreto de la Navidad es que es ibérico. Dura lo que dura, que por eso mola. Pero si durara más, imagínate siempre Navidad. Todos los días, huevo hilado. Son ron. Turrón de yema, bueno, turrón de... Hombre, turrón dura más. Turrón de crema catalana, he visto, tío. Turrón de... Pero estáis locos, ¿de qué nos queréis convencer? Os estáis envenenando. El cambio climático y el turrón de yema de crema. Con todo, yo creo que en los turrones muchas veces se mete el excedente del producto de ese año. Vamos con la primera pregunta de verdad. ¿No sería adecuado ya renovar ahora mismo, a día de hoy, 2009, ese rito de tomar 12 uvas delante del televisor, viene un reloj gordísimo que no has visto en todo el año, porque no miras tampoco para el reloj ese, y con un señor con capa diciéndote el orden de que cómo tomas 12 uvas? Si fuera el momento de cambiarlo, ¿qué propondríais para que fuera mejor? Y empezaremos por Dani Mateo. Ah. Bueno, te habías lanzado ya. Yo no, a mí me gusta. O sea, yo creo que Ramón García debe estar ahí, porque si no, una Navidad no es Navidad. Lo que pasa es que sí que creo que hay que darle una nueva lectura, revisar eso. Eso ya está muy pasado, ya está muy visto. Entonces yo le daría un giro por hacerlo más espectacular. ¿Un giro a Ramón García o a la... A todo. Porque salir de espaldas tampoco está nada mal, ¿eh? Sí. Pero no, yo digo a lo que es la Nochevieja, las campanadas. Eso es un programa que está muy visto, no se ha innovado. No es sorpresa. La capa es la misma, todo es igual. Entonces yo pensaba, digo, nos han quitado lo de la cabra y el campanario. Tiremos a Ramón García. Pues tenemos ahí un balcón. Tenemos a un tío que ya hemos visto mucho. Bueno, además lleva capa. Muy claro. Mal se tiene que dar para que un poco no vuele, coño. ¿Estarías no, a favor? No te digo que a mí me canse Ramón García, pero le daría un giro. Eso es un giro, eso es una caída. Se van a enfadar. La pregunta es la siguiente. ¿Y echarías todos los años a Ramón García? Quiero decirte. Si vuela, sí. Si no vuela, pues lo cambiamos por otro. Si él quiere, sí. Claro. Si él quiere. Vete, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Sí. No, Ramón García, me gusta el tema. Temblé, que te he visto. Es que Ramón García es como, para las suegras es el yerno ideal, ¿no? Es así. Pero para los cuñados, es el cuñado que nunca quieres tener ahí en la mesa de Navidad al lado, ¿no? Entonces, yo lo veo a Ramón García como el Barón Asler, ¿no? Cuando te dice, pásame el pollo. Lo dice con voz de Barón Asler para el cuñado, pero a la suegra le suena así aflautado y celestial. Ernesto. Buena pregunta. Ernesto. Pero, ¿de qué hablamos? Estamos hablando del tema de las 12 uvas, de ver las uvas viendo la tele. Un rito nuevo. Con todo, también quiero decir que vosotros criticáis, pero no dais una opción mejor. O sea, yo tengo, Eso yo también tengo, está muy bien, ¿eh? O sea, hay que criticar. Aquí tenemos. Aquí tenemos. A pesar de a mí, Ramón García me cae de puta madre, me parece fatal. Oye, a mí también, es que están poniendo en nuestra boca cosas que no hemos dicho. Y a mí, no, la capa me parece una prenda muy ponible. Que ya esté cansado de lo de la uva y tal, me parece que está, yo creo que se puede seguir tirando de ahí, pero bueno, por ejemplo, hay muchos más ritos, en la mili creo que te tiran una peseta y te la tienes que follar, pues bueno, eso vende. Es un rito, ¿no? O sea, es un rito. Comerte 12 uvas, pues... A mí me da más gusto lo de la peseta, también te lo digo. Ahí. Porque te folles una peseta, o 12 pesetas. 12 pesetas. 12 pesetas, mira, también sería una buena opción, con cada campanada. Serían polvos rápidos. Cada miembro de la familia. Cada miembro de la familia, o sea, cada peseta. Uno cada peseta. Esa sería tu opción. Esa es mi opción. Ah, pues ya que me estás preguntando, digo, vale, pues no. ¿Te parece bien? De todas me parece fenomenal, me gusta mucho más tirarme una peseta que tomar una uva. Javier. A mí me gusta mucho el rito todo en general, me gusta mucho, pero igual que digo una cosa, digo la contraria, hay dos cosas que no me gustan. No me parece bien, me parece un poco que es dictatorial que se celebre el mismo día, siempre a la misma hora y siempre todos a la vez. O sea, yo cambiaría abril a marzo, el 14 de marzo, el 17 de febrero, lo cambiaría. Y luego, en vez de 12 uvas, yo daría un lapso de tiempo, que podría ser entre un minuto y cinco para no cansar, y que la gente en esos cinco minutos hiciera lo que quisiera. O sea, que follara pesetas, que... Lo que quisiera. No hay leyes. Y que Ramón García, por supuesto Ramón García, se pusiera a decir, venga, vamos, venga. Animar. O sea, una persona... Pues... Vamos. Bueno, pues... Venga, España, bueno, Estado español, venga. Hay un origen en todo esto y fue en 1909 cuando unos agricultores de Elche pues tenían un excedente de uvas. fuera de lo normal, entonces inventaron esta especie de ritual y gracias a eso pues vendieron cantidad de uvas para Navidad. Es más, no había excedente de sandías, ¿no? Claro, ese es a lo que voy yo. O sea, yo aplicaría esta norma, que un poco recojo lo que has dicho tú, a cada año nos tomáramos el excedente de lo que hubiera. Que se han fabricado más neumáticos Pirelli ese año por lo que sea. Oye, pues este año tocan neumáticos, neumáticos 1, 2, 3, y coche, si vaca, sin neumático, neumático. Pero, Javier, pero da más tiempo, que es lo que yo digo. Mi tesis es que den más tiempo. Pues. Hombre, 10 minutos para los neumáticos, 10 minutos por lo menos. Bueno, os tengo que decir, en Roma y Nápoles se tiran trastos por la ventana cuando son las 12 de la noche. En Canadá se bañan en agua helada, una tontada como otra cualquiera. En México, Perú, aquellos que quieren viajar durante el año salen a la calle con una maleta. No quiero pensar en el que quiera hacer el amor durante ese año cómo sale a la calle, pero bueno, dejemos el dato ahí. Hay una pregunta que a mí me corroe mucho las entrañas, quizá porque he tenido una infancia difícil. ¿Por qué los Reyes Magos dejan carbón a los niños malos? ¿Por qué no les dejan mierda directamente? Quiero decirte, una mierda, o sea, porque el carbón, dependiendo qué épocas, el niño podría incluso invertir, ¿sabes? Es un bien bueno el carbón. Ya, pero... Lo suelto ahí, el carbón. Pero si pones mierda ya tienes que poner plásticos y todo eso porque... ¿Por qué? Si es el rey. La casa no creo que sea la clave. Llevan camellos. No. Camello, giña. Pero yo estoy con Ernesto, ¿no? Lleven lo que lleven, lo tienen que transportar ellos. Bien, me gusta. Puestos a transportar tú, ¿qué prefieres, carbón o mierda? Piénsalo así. Bueno, la mierda uno la lleva dentro, ¿eh? Es cuestión de... Hombre, pero eso te da... O sea, si has cenado mucho, igual para dos, tres eso casas... Eso pasa mucho en Ceuta. Te puede dar para dos, tres casas, por mucho que hayas cenado. Mierda no puede repartir en cada casa, vale. A no ser que... A toda la población. Estamos hablando de repartir mierda en toda la población. En toda la población mundial. Eso es mucha mierda. Yo tengo un primo en Ciudad Real que podría realmente... Javier, ¿tú no, yo es el famoso GT Túnel, lo conozco. Yo tengo un amigo que se pesa antes de cagarse. Y después, ¿no? Y después. Para saber lo que... Claro, serio, para y después resta, claro. A ver cuánto depositado exactamente. A saber lo que pesa la mierda, es como lo del humo en Smoke. Lo que pesa el humo... Lo vamos que a dejar pesa... a... No, que a mí no me deis en este tema. No, yo soy un extrañido, a mí no bueno. Me interesa. Entonces, Pepe, por descarte, ¿eh? No, yo creo que esto es un plan para sacar rendimiento a las minas asturianas, ¿no? Pues qué mejor que el excedente de carbón, pues hacerlo... Es que yo elaboradísima. O sea, el tema es que lo negro. Lo que era lo negro era en la sociedad occidental era algo era algo oscuro. O sea, bueno, sí, muy oscuro, o sea, lo negro era como dice, hostia, lo negro, ¿no? ¿Sabes? O sea, que no. Eso decía el padre de Michael Jackson cuando lo veía. Lo negro. Vamos a ver si quiere decir que dice te voy a comer todo lo negro, no es negativo. Depende de quién te lo digas. Depende, hemos avanzado mucho en nuestra sociedad, hemos avanzado mucho. Pero hace 50 años, que ¿cuándo se empezó a regalar carbón a los niños? En abril. A mediados. Yo creo que es una metáfora porque en nuestra sociedad lo negro estaba mal visto, joder. Oye, él tiene su opinión y es tan válida como la de cualquiera. O sea, os pasáis 10 minutos hablando de mierda, que si mierda y mola, ¿no? Y esto es una... Bueno, la tradición procede de un personaje llamado Carbonilla, un paje de los Reyes Magos encargado de vigilar a los niños por si se portaban mal durante el año. No te quiero decir el paje Carbonilla, claro, es que mezclas paje Carbonilla con el pajillero, ¿no? Sí, claro. No quiero ni pensar en el paje Carbonilla, el curro que tenía todo el año vigilando a los niños que se portaban mal. Entonces, ese día de Reyes, en vez de ir los Reyes, iba el pobre Carbonilla con el carbón y lo dejaba. Ah, creí que iba a los niños, te voy a comer lo negro. No, iba a dejar el carbón. Hemos hablado de los Reyes Magos, pero otro personaje emblemático que es la competencia en Navidad es Papá Noel, el Gordo Rojo, que también se le llama. El Gordo Rojo tiene un reno que se llama Rudolf, a que algunos atribuyen una relación homosexual. Le dejo el dato ahí, tampoco tengo pruebas para rebatirlo. Que tiene la nariz roja. ¿Por qué tiene la nariz roja, Rudolf? Es una enfermedad que tiene una enfermedad que tienen los animales, todo lo que es los antilópidos. Gacela de Thomson, impalas, renos. Entonces, yo lo conozco la enfermedad en los humanos, de hecho yo la tengo. Mejor mejor de decirlo porque es una maldición, pero es el síndrome, se llama síndrome Carl Malden. Se te pone la nariz, se te va abriendo la nariz y se te agrieta, ¿no? Entonces, Papá Noel le dijo a Rudo, dice, tronco, ¿cómo va a ser? Vale, ¿quieres ser la enfermedad? No sé cómo se llama en el mundo ese, digo. Y entonces le pinta con, pues, con cita luz o con la marca que sea, que no le pinta. Pero Paco Rabal también la tenía, ¿verdad? Posiblemente, sí, sí, pero también. Y yo. Yo estuve en el centro comercial que abrieron dentro de la nariz de Karl Malden. Sí. Es... Ernesto, ¿tú por qué crees que Rudolf tiene la nariz roja? Sí, yo creo que tiene una, sí, o sea, es un tema de risa, jaja, pero es una enfermedad muy... muy seria. Quiero decir, muy seria, y el animal sufre mucho, y yo... Pues yo aconsejaría un disparo en la cabeza. ¿A Papá Noel? ¿A Papá Noel o al animal? No, al animal, para que no sufra. Al animal. Pero ¿por qué la pregunta es esa? Es decir, todo el mundo se pregunta por... Es verdad que esto es una pregunta recurrente. Y capciosa. ¿Por qué el Rudolf tiene una nariz roja? Joder, es un reno que vuela. Lo que más te llama la atención es el color de la nariz. A mí sí. ¿Por qué la pregunta yo que hago es... el programa, pues hago la pregunta. Además, que me da la gana, claro. No. Es así de lógico, claro. Te digo yo lo que haces tú y sé lo que dices. No, joder, no te enfades, hombre. No, está. No, si no me enfades. Si las cosas con... Javier, parece si bajo por la si tela, macho. Si las cosas con hablarla es suficiente, no, ¿sabes? Joder, no pasa nada. Qué humo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que los renos no vuelan o qué? ¿Eh? Ah. Bueno, el reno Rudolfo, que se llama Rudolfo, con su nombre en castellano, es Rudolf, es Rudolfo. Rudolfo, fue creado por Robert L. May, Robert L. May, ¿vale? En 1939, inspirándose en el patito feo y en vivencias propias, ojo, la tocha que tendría el L. May, ¿sabes? Porque fue creado en no sé si la tendría roja como Carmelda, no la tendría realmente grande. Y en la historia, pues se supone que Santa Claus se da cuenta de la utilidad del reno y lo lleva el primero del trineo porque es como si vas las largas cuando vas conduciendo, volando. Claro, es que es un poco una luz de galibo. O sea, claro. Es un vehículo largo que vuela la noche. Con el miedo que tienes de encontrarte otro Papá Noel con otro trineo, con renos voladores de los que vuelan, que te choques de cara. Mira que cuando que lo deja aparcado, la luz parpadea, ¿no? Parpadea. Sí. ¿De dónde vienen los villancicos? ¿Lo sabéis? No lo sé, pero ¿por qué no vuelven allí? Es la pregunta. ¿Por qué no vuelven allí? ¿Por qué no se quedan? A mí me gusta mucho los villancicos. Hay dos cosas. Si tú estás en contra, no tienes por qué decirte una cosa a favor. Hola. Si realmente no estás a favor. Hola, a mí me gustan mucho los villancicos. Pero hay dos cosas que no me gustan los villancicos. Una, porque se ha de cantar solo en Navidades. O sea, ya que podemos trasladar los villancicos. Y luego hay otra cosa que es que no me gusta, digamos, en sí mismo, su mismidad. O sea, Ahora, por lo demás... Si bien, fueran, ¿no? Por ejemplo, si los villancicos los cantara Marvin Gaye, dice, me vale, pero... Me los bajo. Pero cantaba así, ¿no? Y los villancicos, yo sé de dónde vienen. Vienen de... es una buena obra. Nosotros nos reímos mucho, ja, ja, ja, ja, pero es una buena obra, porque fue durante la Santa Inquisición, chavales, durante la Santa Inquisición, que había un torturador... Una buena obra de tantas que hicieron, ¿no? Un torturador bueno, que decía... ¿Un en torturador vez de, bueno? Sí, en vez de desmembrar a estos muchachos, en vez de desmembrarlos y clavarle hierros candentes, voy a cantarle villancicos. Eso no es bueno. Tío, la desmembración es una muerte rápida. Lo otro es horrible. Bueno, también. Imagínate, los peces beben. Bueno, en bueno, no es tan rápida la muerte, ¿eh? Bill Clinton se desmembró en la boca de Lewinsky y no. Así de vivir. No podemos ir de los villancicos a una celación. Sí, o sea, algo se nos está yendo de madre. Yo no por favor, Ernesto. Pon un poco de gravedad en esto. Gracias. Qué cabrón. Voy a poner cabeza así. Lo villancico viene de la necesidad de romper la tensión. Quiero decir, en Navidad, como te reúnes con tu familia, que en realidad te llevas mal con ellos, pues es una situación tensa, entonces pues te pones a cantar, ¿no? O no, no sé, yo no. Pero a mí me parece bien lógico. Yo antes que hablar canto. Y sí. Bueno, Yo no, me gusta mucho el villancico este. Con un puñado que te llevan mal, hombre Paco, ¿cómo estás? Y a Belén va una... O sea, sí. Claro. Se lo cantas a la cara y ya, pues ya intuye que mucho no, muy bien no le caes. Sí, cuando la situación es tensa en un ascensor, por ejemplo, si estás ahí nervioso, pues hay un momento que ya te pones a cantar. Eso. A mí no hay nada que me relaje más que mi cuñada la loca con la botella de anís y el tenedor. Subiendo tres octavas por encima de lo que recomienda la OMS. Claro. Vamos a ir recopilando. ¿Tenéis algún villancico en especial que os guste más que otros? Sí. ¿Hay algún villancico que os guste más? Yo ahondando todos los de Marvin Gaye. A mí me gusta Campana sobre Campana. Campana sobre Campana y sobre Campana 1, Campana... Los orígenes del villancico son del siglo XV. Se llaman villancicos porque vienen de los... Yo no estaba. De la gente de la villa, y eran canciones de la villa que se cantaban aleatoriamente durante todas las épocas del año y al final cogieron un carácter religioso y pasaron a cantarse en Navidad. ¿Vosotros sois de la tradición de poner el Belén en casa o de montar el Belén en casa? Yo lo monto fuera. Tú lo montas fuera, pero pones el Belén... En casa lo pongo. En casa pones el Belén ahora mismo, con la edad que tienes. Hombre, en tu domicilio. No, llaman... En tu domicilio. Este año, por ejemplo, pasado, ¿pusiste el Belén? Sí. Sí. Porque además yo creo que es una tradición que hay que mantener, porque si no nos esforzamos todos, se perderá por absurda. Es decir, ¿dónde nació Jesucristo? Galilea. Galilea no es un paraje especialmente verde. ¿Verdad? Como nosotros, es una canción de... Galilea y de Sergio Dalma, luego le dedicó esa canción al Belén. Pero Galilea... no es un sitio muy verde, entonces el musgo, la nieve y el río de papel de plata en concreto, ¿de dónde parte? ¿De dónde parte? Eso salva, o sea, muchas empresas. ¿Los pastores del Belén no van muy abrigados pastar en Palestina? Hombre, ¿nieve cuándo la han visto los palestinos? Javi, a mí se me ocurre una cosa, de lo que dice... Hay que mantenerlo porque un día un iluminado lo hizo y pues hay que seguirle, para no dejarlo mal. No me parece mala eso. La gracia que me hizo estamos... la primera vez que vi a un tío, a un caganet, eso no tiene nombre. Un caganet. A un tío cagando en el caganer, con R. Caganer. Caganer. Perdona. No. Pues, claro. Es que nosotros... No tiene nombre, pero... No, en La Mancha no poníamos a un tío cagando. Que el tío, la primera vez que lo vi, dije, hostia, qué gracioso. Pero pensé que este hombre cagando en el Belén, ¿quieres decir? En el Belén, en el Belén. Ah, vale. Es que parecía como si era... Es que al verse bien un tío cagando, dice, La Mancha no... Coño, estábamos hablando del Belén. La Mancha no reventamos. Yo tenía un clip de Playmobil encima del portal. Eso, a mí esas fusiones me gustan. Sí. Pepe, sí, tú pones el Es que Belén. Yo, ahondando en lo que dice del papel de plata, música repetitiva, los camellos, todo esto, esto parece Pocho Long After, ¿no? Sí. Así es. Todo nevado. Sí, pues sí, eso quería añadir. Sí. En la vida de Pocholo. No, yo en casa hacemos, yo tengo varios niños pequeños y a mí, vamos a ver, yo por mí yo no lo pondría, a mí no me interesa nada, yo, en fin, me parece que, o sea, no lo pondría. Pero hacemos un Belén fusión, hacemos... fusión Belén, que sea. Cogemos la figura del Belén y la ponemos en el árbol, y luego las bolitas en el Belén. Y claro... Tenemos problemas, ¿cuál es la virgen? ¿Cuál es la burra? Bueno, vamos a llegar casi al final ya del programa, como aquel que dice, se os ha hecho muy corto, ¿verdad? Oh, sí, la verdad, sí. No. Llega el momento de concursar y ahora vamos a ver si habéis aplicado los conocimientos buenos para saber si sabéis mucho de la Navidad o no. Vamos a empezar con Pepe Colubi. En Alemania hay una figura muy importante que se llama Christkind. ¿Qué coño es? Te doy tres figuras, sí, digo tres figuras, digo Dale tres opciones. Figuras. Una es una figura del niño Jesús alada, que distribuye regalos. Christkind, ¿vale? La otra sería un pastel de ciruelas, un Christkind, que se llama, siempre pongo un Christkind. Y el otro sería la típica borrachera navideña en Alemania. Me he pillado un Christkind anoche... Esto me suena a el capitán, era Capitán Trueno, Jabato y Christkind. No me hagas una pregunta cuando te estoy preguntando yo a ti. Bien, yo creo que es un ángel alado. Es el niño Jesús alado que distribuye alado. Regalos. Claro, ¿no? es que Crime viene de compresa. De Kramen. Kramen, que es ala o... Sí, sí. Efectivamente, Colubi, has acertado. Sí, señor, ¿cómo se nota que está? No le aplaudo. Vamos contigo, Javier Cansado. Completa la siguiente estrofa del villancico. El villancico es arre, ¿vale? Sería, pues si voy a dar todo al que pide Nochebuena, yo sí que voy a tener A, que tocar la pandereta, B, que pedir de puerta en puerta, C, que cogerme la entrepierna. Hombre, a mí me gustaría decir... que cogerla entre piernas. Pero pues no, yo te la doy como válida, si quieres. No. Somos amigos. ¿Puedes decirme el principio de la estrofa? Pues sí, voy a dar de todo. Si voy a dar de todo al que pide Nochebuena, yo sí que voy a tener que... Ir de puerta en puerta a coger con la pandereta. Es que has dicho dos opciones. Que pedir de puerta en puerta o que tocar la pandereta. Vamos, que estás haciendo esto, atención. Yo creo que la tercera. La pandereta. Oh, que pedir de puerta en puerta. Son los nervios, tampoco pasa nada. Vamos con Animateo, completa el siguiente villancico. Campana sobre campana, ¿eh? Campana sobre campana y sobre campana 3. En una cruz a esta hora, la Virgen reza por él, que sería la A. La B, el niño va a padecer. O C, Cristo no puede hacer pie. ¿Cuál era la primera? Tenéis poca memoria, ¿eh? Bueno, macho. La Virgen reza por él, el niño va a padecer, Cristo no puede hacer pie. La Virgen reza por él. ¡Oh! El niño va a padecer. El niño va a padecer. ¿Qué tipo de amenaza es esta? El niño va a padecer. Deme lo que le pido. El niño va a padecer. El niño, Ernesto, tú eres lo más difícil. ¿Cómo se llama en Chile a Papá Noel? Papá barbudo, señor barrigón o viejito pascuero. Hostia, esta es muy complicada. Sería precioso. Porque es que le cabe todo. Papá barbudo, señor barrigón, viejito pascuero. El puto gordo. Viejito pascuero. ¡Sí, señor! Hemos llegado al final de Ilustres Ignorantes aquí en la Sala Galileo. Ha sido un placer tenerlos a todos con vosotros. Antes de marcharnos, tenemos que dar unos regalos que serán a la persona pues más ilustre y a la más ignorante. Yo creo que la persona que más ha demostrado hoy que le gusta la Navidad es Dani Mateo. Por eso le vamos a regalar este fantástico... ¡Hostia, un bingo! Bingo Loto de 7,95 electrónico. Hemos dejado el precio porque la gente no se lo creía, ¿sabes? 7,95 electrónico para jugar en familia, que es lo que se hace después de la comida de Nochebuena. No te mereces menos. Y Ernesto, como sabemos que es una persona muy cerebral y que no le gusta la Navidad, hemos comprado este relajador de cráneo para las comidas familiares. ¿Eh? Este da menos 4,6. Ahí tienes. Te vendrá muy bien. Y a todos vosotros, emplazaros a otro día y a otra sesión más de Ilustres Ignorantes. El próximo día más conocimiento y más control, creo yo. Gracias por estar aquí.